Me he divertido mucho, muchachos. Deberíamos venir más a menudo. Es cierto, Jingle, pero a mí ya me entró el hambre. Creo que debemos detenernos a comer algo. ¡Bocadín siempre trae consigo semillas de girasol! ¡Sí! ¡Pero vamos a ver si nos deja alguna! ¿Qué les parece si mientras comemos les canto una linda canción? ¡Buena idea, Jingle! ¡Cántanos una canción! Está bien, muchachos. Esta es para ustedes.